Hola, ¿cómo están? Buenos días. Quería acercarles algún comentario que, mirando las intervenciones en este foro llamado La experiencia en su laberinto, me dio ganas de acercarles un mensaje hablado, ¿no? No sé por qué, tal vez la idea de experiencia, si bien es totalmente compatible con la escritura, pero me invitó a una forma de comunicación más cálida, mediada por el lenguaje. Entonces quería acercarles simplemente algún comentario referido a las intervenciones que les sirva al que las estuvo mirando para profundizar algunas ideas y al que no las miró para enterarse de lo que dijeron los otros a través de este mensaje. Marcelo inaugura el foro contando algunas experiencias personales, algunas experiencias de prácticas en instituciones que vale la pena recorrer. Pero particularmente me interesa algo que él subraya de una de las lecturas complementarias, esta idea de que es imposible pensar si no se parte de la experiencia personal. Y que en un punto, además de coincidir con esta idea y de coincidir con el interés por subrayarla, la idea de que las ideas solo son ideas, que los conceptos solo son conceptos si llegamos a pensarlos. Cuando le decimos a veces a nuestros estudiantes en la facultad, en el profesorado o en la escuela que subrayen las ideas principales, a mí a veces me da por pensar que las únicas ideas principales son las nuestras o las que podemos pensar o aquellas en las que se convierten las del texto una vez que pasan por nuestra lectura y que esa experiencia de leerlas convierte en todo caso en principales. En relación a esto hemos pensado y escrito largamente con Carlos Escliar acerca de la idea de las propias palabras, ¿no? ¿Cuáles son las propias palabras? Cuando le decimos a los alumnos, escríbalo con sus propias palabras, es porque no queremos que repitan como loros lo que dice un texto, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, si lo dicen demasiado con sus propias palabras, es decir, si utilizan un lenguaje demasiado coloquial, ¿no? Demasiado vulgar desde el punto de vista de la disciplina, entonces nos parece mal. Y hay una búsqueda de las propias palabras que creo que para salvar esta especie de dilema sin salida, ¿no? Entre decirlo como lo dice el libro o decirlo como se lo diría a mi abuela, la búsqueda de las propias palabras tiene que ver con hacer experiencia de ese vocabulario, con apropiárselo desde la pronunciación, y que esto está relacionado con esta idea que subraya Marcelo en su extensa y muy rica intervención en el foro. Jacqueline inaugura su intervención con una cita del escritor japonés Haruki Murakami, en la cual trae esta idea de la tormenta, que es una idea que tiene cierta actualidad en los discursos políticos argentinos. Cuando la leí me dio gracia esa relación que hice mentalmente y enseguida la censuré porque está fuera de lugar. Que dice, cuando salgas de la tormenta no serás la misma persona. Y pensaba en la propia etimología, no sé si es una etimología real, pero yo se la escuché a Walter Cohen, así que supongo que sí, que decía que experiencia tiene que ver con atravesar el peligro, ¿no? La relacionó con la palabra en portugués perigo, que significa peligro. Experiencia, atravesar el perigo, el peligro. Y pensaba hasta qué punto, bueno, esta idea de experiencia, que es algo que ya se dice en la clase, es algo que se ha conversado, pero así como experimentar es exponerse, mostrarse vulnerable, es también exponerse y decidir exponerse a cierta forma de peligro. Silvina, en su intervención, trae la analogía entre experimentar y andar sin rumbo como perdido, ¿no? Esta idea de que experimentar, pienso en cuando uno llega a una ciudad, ¿no? Y la idea de callejear, de ir a ningún lugar, el callejeo es visto como una forma de conocimiento de una ciudad nueva que desafía las rutas trazadas para los turistas. Estas rutas cada vez más despreciadas por el turista que se pretende viajero, ¿no es cierto? Y pensaba hasta qué punto esta idea puede contrastarse con la contraria, es decir, que la experiencia es encontrar algo, es buscar y encontrar, es orientarse, es trazar un mapa, aunque sea un mapa propio, ¿no es cierto? El uso de la palabra experiencia que critica Jorge Larrosa, que fue un gran cultor de la palabra experiencia y que después se retractó un poco y la criticó por su apropiación por parte del mercado, en el sentido de que, bueno, ir a un shopping es una experiencia y no te venden un objeto sino una experiencia, y esta apropiación... Pero pensaba si acaso no hay una pista en esta intervención de Silvina de que podemos pensar a la experiencia como un gesto de desarmar, como un gesto de aflojar, como un gesto de salirse de las estructuras, o también como un gesto de estructurarse, de buscar caminos, de trazar un mapa. En una línea parecida a esta distinción entre dos sentidos más o menos opuestos o alternativos a la idea de experiencia, me gustaría subrayar en la intervención de Denise que ella plantea la oposición entre el magistrocentrismo y el paidocentrismo, es decir, el centramiento en el maestro y el centramiento en los intereses, en los estudiantes, digamos, el deseo. Y quería señalar, dentro de lo que llamamos paidocentrismo, que es a grandes rasgos, digamos, una de las grandes postulados o principios de cualquier posición progresista, escolanovista, etcétera, en educación, dos líneas diferentes que me he ocupado minuciosamente de señalar en el libro que acabo de publicar, que se llama Pedagogía entre paréntesis, y que tiene que ver con la distinción entre un paidocentrismo inspirado en los valores libertarios de la escuela nueva, es decir, la idea de centrarse en el niño porque había sido olvidado, de centrarse en el niño para darse cuenta que hay cierta posición de opresión, diría Freire, centrarse en el niño porque hay ciertos valores escondidos que vale la pena descubrir en los gestos del niño, dirán los constructivistas, y oponer este paidocentrismo a un pseudo paidocentrismo de mercado, podríamos decir, que es el de mirar el cerebro del alumno, que es el mirar las emociones del alumno con la intención de codificarlas en coeficientes emocionales o en fórmulas que permiten dominarlas y regularlas. En fin, que hay un centramiento en la idea de aprendizaje, de competencias, de capacidades, que no viene impulsado por los mismos motivos, por las mismas principios o idearios que el paidocentrismo del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba subrayar esto, y también de la intervención de Denise, por supuesto, ella subraya las fotografías de la clase, que son fotografías en acción, fotografías en movimiento, que muestran las producciones de los chicos en los talleres de los que refiere la clase. A mí me gusta mucho una de las fotos que dice en el subtítulo Taller de Percusión, y que muestra a un grupo de chicos tocando unas especies de zurdos o repiques, o parecen tambores uruguayos, y riéndose con una risa explosiva, digamos, ¿no? Y creo que esa imagen muestra algo de lo que significa la idea de experiencia en el atravesamiento de estas modalidades que narra la clase, ¿no? Julián retoma mi pregunta inicial del foro, esto de ¿no les pasó que lo que nos pasa no termina de pasarnos hasta que lo contamos, hasta que armamos un relato? Y entonces él de alguna manera da vuelta como una media esta idea y dice, bueno, a lo mejor si la narración no es nunca lo que pasó, sino lo que podemos decir sobre eso, esto que están diciendo Francisca, Nadina, Iván también, seguramente tampoco es lo que aconteció, sino lo que ellos quieren y pueden expresar en relación a lo que les sucedió, ¿no? Y creo que esta relación entre experiencia y relato es relacionable con la relación entre experiencia y registro, ¿no? Recién hablaba de la foto, y la foto también es un relato, la foto también es un registro, ¿no? Y por supuesto, en esta historia del fotógrafo de Hiroshima con la que encabecé el foro, que precisamente trae esta cuestión a colación. Y se me ocurre que esta idea del relato y del registro también puede ponerse en diálogo con lo que dice Patricia a continuación, porque ella plantea la cuestión de afectarse y afectar, ¿no? ¿Qué límites existen en la capacidad de afectar o en la posibilidad de afectar y ser afectado por los otros? Dice, lo que se pone en juego son tal vez los límites de nuestro propio accionar frente a lo que afecta a los demás. Entonces pensaba que así como el registro, digamos, el relato que se hace de lo que sucedió lo convierte en experiencia, ese mismo relato es un relato de afectación. Uno escribe desde el haber sido afectado, pero además cuando uno nombra lo que sucedió, uno traza un mapa de los demás. Pienso, por ejemplo, cuando yo cuento algo que hice en el marco de una cátedra, en la facultad o en el profesorado, y entonces yo nombro a los estudiantes y destaco cierto protagonismo de ellos en una producción, o los pongo en una foto riéndose, como en esta foto que yo mencionaba recién, creo que ese relato siempre coloca a los otros en algún lugar, les da un rol, les da una posición dentro de la historia que se está contando, y que entonces siempre los relatos tienen que ver con ciertas formas de afectar y de ser afectado, en el sentido de sentirse puesto en un lugar, sentirse reconocido, sentirse autorizado, sentirse nombrado. Es una relación posible, creo, esta de relato y afectación uniendo estas dos intervenciones. Y por supuesto, inmediatamente a continuación, Valeria interviene, subrayando una frase que la fascina de la clase, que coincido que es muy interesante. Me limito a transcribirla en este audio. Los miedos, las dudas, los fantasmas aparecen justo en el momento en el que comenzamos a comprender que el andamiaje de preconceptos con que llegamos al encuentro del otro se convierte en un obstáculo. Esta idea de desmanchar la mirada que va a retomar después Iván en el módulo 3. Esta idea de que, bueno, vos tomás, Valeria, la idea de que dicen que hizo Confucio, andá a saber quién lo dijo. Dice, me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. Sabes que Comenius tiene una frase muy parecida en la Pampedia, ¿no? Cuando destaca el aprendizaje de la experiencia, del hacer, digamos, con las manos. Él lo refiere al trabajo manual y hace toda una analogía con el artesano. Pero fíjate cómo esta idea de que solo poniendo el cuerpo uno aprende es una idea que uno la encuentra en Confucio, en Comenius y anda a saber en cuántos lugares más, ¿no? Pero esta idea también de que, por supuesto, de lo primero que necesitamos despojarnos es de lo que pensábamos, ¿no? Para aprender. Y llego a una intervención en la que me interesa detenerme porque me ha gustado mucho, que es la de María Inés. Que discute con la clase, que cuestiona, y esencialmente hace dos cuestionamientos. El primero está referido al uso de cierto lenguaje cuidadoso, ¿no? Este lenguaje que utilizamos a veces para hablar de las diferencias, y ese lenguaje que tiene miedo de que algo se rompa, de que alguien se ofenda, como pisando cáscara de huevos, ¿no es cierto? Entonces los eufemismos siempre están a la orden del día y ella reconoce algunos en la clase o en el texto y los subraya críticamente diciendo, bueno, ¿por qué este cuidado con el lenguaje no es sustituido en realidad por un lenguaje que reconozca los salvajismos del capitalismo, digamos? Y por supuesto coincido, también creo que bueno, a veces hablamos y el lenguaje nos habla, ¿no? El lenguaje nos piensa y bueno, esto no deja de ser en algún punto toda una gran reflexión sobre el lenguaje finalmente, ¿no? Pero en la segunda objeción, en la segunda observación que puntuás respecto de esta clase, María Inés, hay un trasfondo de lecturas interesante. Bueno, vos misma nombrás sin nombrarlo el maestro ignorante de Rancière cuando nombrás a Jacques Cousteau. Pero creo que el cuestionamiento pasa por el lugar que se le da a las roscas de la didáctica, a los recursos de la enseñanza, opuestos a cierta posición poética de lo laberíntico, de la digresión, de la desestructuración, etcétera. Y creo que esto, bueno, lo plantea muy bien, por supuesto, el maestro ignorante, pero lo plantea muy bien Magellan y Simons en defensa de la escuela, ¿no? Cuando plantean que todo espacio escolar, que se asume como escolar, plantea el principio de que todos pueden aprender todo, que todos serán capaces y de dar como principio ético de partida la idea de una igualdad. Que es una igualdad parecida a la que plantea Rancière, ¿no? Vos decís, aquí se puede decir, aquí va a ser posible esta experiencia, aprender acerca del arte y la fotografía, ¿no? Algo parecido a ese cartel que propone Jorge Larrosa poner en la puerta de la escuela, en su abecedario pedagógico, este video tan bonito que uno encuentra en YouTube, y dice, la escuela es un lugar en el que uno podría poner en la puerta un cartel que diga, usted aquí tiene tiempo, entre que hay tiempo para usted, usted aquí tiene un lugar, entre que aquí hay un lugar para usted. Y usted aquí tiene un montón de cosas, pinceles, marcadores, hojas, y aquí hay alguien que se va a ocupar de usted y lo va a acompañar, ¿no? Y que eso define un poco el lugar de la escuela como un lugar que libera tiempo para aquellos que no han tenido el privilegio de nacer en una familia en la cual ya había un tiempo familiar liberado y que además es un tiempo liberado distinto del que puede liberar la familia porque se propone este principio igualador, ¿no? Entonces, bueno, creo que por supuesto estas objeciones son interesantes leerlas desde desde este debate pedagógico tan interesante y tan actual, ¿no? En la intervención de Paula hay citada una cita de un fragmento de una entrevista de Eugenia Almeida a un fotógrafo, a Rodrigo Fierro, en relación a un viaje por el río Bermejo, de la cual subrayo una oposición que retoma algo que venía diciendo antes. A veces las palabras funcionan como un modo de protegerse de la experiencia, otras como una manera de apropiarse de lo vivido, ¿no? Quizás está esta doble dirección de la experiencia, puede pensarse en el efecto que tiene el relato que se construye sobre ella, como alejante o acercante, si se quiere, ¿no? Y no sé si está citando sin citar a Simón Rodríguez en el primer momento de tu intervención, cuando habla del errar y del error, ¿no? Era Simón Rodríguez el que decía que hay que inventar o errar, ¿no? Y el errar tiene el sentido del error, pero tiene sentido también de la errancia, del andar errante, del ir sin rumbo, ¿no? Es una linda analogía entre estas dos palabras, el error y el errar. Eduardo hace una referencia al registro, refiriéndose a algunos registros formales que hay en la escuela, el diseño curricular, la planificación, ¿no es cierto? El mapa, el libro. Pensaba hasta qué punto este tipo de registro escolar habla de una experiencia idealizada, habla de una experiencia formalizada. Siempre se dice que el currículum es una expresión de principios, ¿no? Obviamente, un currículum, un diseño curricular, en algunos niveles menos que en otros, pero no se espera que funcione como un reglamento, sino más bien como una declaración de principios o como un espacio de inspiración. Entonces, no es un relato posterior, sino un relato previo, que se supone que inspira y que guía, y es un espacio de disputas sobre cuál es el relato y, por lo tanto, cuál es la experiencia que le da sentido al estar en la escuela, ¿no? Así que me parece que es una provincia importante de esta discusión. Y en la misma línea, Antonella hace referencia a la evaluación. ¿Es la evaluación esa evaluación que puede expresarse en una calificación, que puede expresarse en una, comillas, retroalimentación del docente, una forma de relato respecto del alumno, respecto de las relaciones, respecto del encuentro? ¿Puede pensarse a la evaluación, puede repronunciarse la idea de evaluación como una forma de relato de la experiencia? Hace poco me crucé con un libro de Miguel Ángel Santos Guerra, que hablaba algo así como de evaluar con amor, ¿no es cierto? Lo cual, bueno, no sé, me parece un poco polémico, da para mucho, da para conversarlo ampliamente, pero pensaba que en este encuentro entre demandas del sistema, ¿sí? Listas de asistencia, boletines, libretas, y las demandas de las relaciones, es decir, las invitaciones de las relaciones, que es a nombrarnos, a darnos sentido a través de un relato, etc., hay una frontera difícil de tramitar. Sobrevuelo luego el mensaje de Gabriela Fernanda Jiménez, que es una imagen, y que es una imagen en la que toma algunas palabras de la clase y hace un laberinto, o tal vez una ensalada, poniendo distintas palabras con uno de estos aplicaciones o programas bonitos de diseño que permiten jugar un poco visualmente con las palabras. Y llegó el mensaje de Anabela, en el que hace referencia a una línea de trabajo específica muy bonita, que es la de las narrativas pedagógicas, ¿no? He leído alguna vez algo de Daniel Suárez, muy interesante, sobre esto. Andrea Lió también trabajaba sobre las biografías docentes. Digo, por si te interesa, o alguien a partir del mensaje de Anabela le interesa profundizar en esa línea, ¿no? Esta idea de trabajar sobre los relatos a partir de textos concretos, escrituras concretas. Mi propia experiencia con estas escrituras tiene que ver con los informes que hacen los docentes de nivel inicial sobre sus alumnos, ¿no? Donde no hay notas, pero se hacen informes que muchas veces terminan siendo escrituras muy estereotipadas, en las cuales se hace una descripción del sujeto. El niño comienza en el jardín acompañado por su abuela. Primero lloraba, después dejó de llorar. Es capaz de tal cosa, respeta los turnos, mantiene conversaciones de tal manera, resuelve ejercicios de tal otra, utiliza los colores al pintar de lo de más allá. Es como una taxonomía descriptiva. Y siempre me interesa trabajar con los docentes de inicial sobre la posibilidad de pensar esta descripción del sujeto, no tanto como una taxonomía, sino como un relato de una experiencia en la que estamos implicados. Y entonces, en vez de decir fulanito es de tal manera, decir en este periodo, en esta sala, hemos hecho tales cosas, y en el marco de esas cosas que yo propuse y que hicimos juntos, fulanito lo vi de tal manera, ¿no? Y entonces uno ya no tiene que andar cuidando tanto el lenguaje. Después las directoras toman estos informes y corrigen. Así donde dice, Lautarito es tímido, la directora le propondrá a la maestra que ponga, bueno, en ocasiones Lautarito se muestra de tal manera, ¿no? Para no ser taxativo, pero que como todos esos gestos de caminar sobre cáscara de huevo, decía hace un momento, que al que el lenguaje taxativo invita, se deponen si uno cambia la descripción del sujeto por el relato de una experiencia. Y llego finalmente al último mensaje del foro hasta ahora, que es el de Patricia, en el cual nos comparte un relato titulado Jodete, escrito por Laura Smuch, y que da cuenta de cómo cuando a los chicos les pasan cosas, a veces el relato que construimos sobre esas cosas es jodete, vos te lo buscaste, ¿no es cierto? Y plantea poéticamente alternativas interesantes, ¿no? Y humanizantes. Gente querida, les agradezco si han tenido la paciencia de llegar hasta el final de este largo mensaje de audio. Les agradezco también por sus intervenciones, sus escrituras en el foro, y les anticipo que si tienen ganas, me gustaría en un próximo foro que incorporemos la posibilidad de armar un grupo de WhatsApp para el que tenga ganas. Por supuesto, será un grupo acotado que empieza y termina y con algunas reglas de intervención que no tengan y no será en detrimento del foro, sino como un complemento. Pero se los dejo ahí picando para que piensen si tienen ganas, y anticipando un trato cuidadoso de ese medio que a veces es un poco invasivo, pero que tiene la finalidad simplemente de estimular una forma de conversación que a lo largo del año, ya sabemos por experiencia, es habitual que en las últimas clases a lo mejor empiece a decaer un poco porque uno está con el lío del año y porque la intensidad de las cosas debe ser conservada de distintas maneras y atesorada. Bueno, les mando un enorme abrazo.